Parte 12. El hijo mayor de Martín Fierro. La penitenciaría. Aunque el gajo se parece al árbol de donde sale, solía decir mi madre, y en su razón estoy fijo, jamás puede hablar el hijo con la autoridad del padre. Recordarán que quedamos sin tener dónde abrigarnos, ni ramada han de ganarnos, ni rincón donde meternos, ni camisa que ponernos, ni poncho con qué taparnos. Dichoso aquel que no sabe lo que es vivir sin amparo. Yo con verdad les declaro, aunque es por demás sabido, desde chiquito he vivido en el mayor desamparo. No le merman el rigor los mesmos que lo socorren, tal vez porque no se borren los decretos del destino, de todas partes lo corren como ternero dañino. Y vive como los bichos, buscando alguna rendija. El huérfano es sabandija que no encuentra compasión, y el que anda sin dirección es guitarra sin clavija. Sentiré que cuanto digo a algún oyente le cuadre. Ni casa tenía ni madre, ni parentela, ni hermanos, y todos limpian sus manos en el que vive sin padre. Lo cruza este de un lazazo, lo abomba aquel de un moquete, otro le busca el cachete, y entre tanto soportar, suele a veces no encontrar ni quien le arroje un soquete. Si lo recogen, lo tratan con la mayor rigidez. Piensan que es mucho tal vez, cuando ya muestra el pellejo, si le dan un trapo viejo pa' cubrir su desnudez. Me crié, pues, como les digo, desnudo a veces y hambriento. Me ganaba mi sustento y ansí los años pasaban. Al ser hombre me esperaban otra clase de tormentos. Pido a todos que no olviden lo que les voy a decir. En la escuela del sufrir he tomado mis lecciones y he hecho muchas reflexiones desde que empecé a vivir. Si alguna falta cometo, la motiva mi ignorancia. No vengo con arrogancia y les diré en conclusión que trabajando de peón me encontraba en una estancia. El que manda siempre puede hacerle al pobre un calvario. A un vecino propietario un boyero le mataron. Y aunque a mí me lo achacaron, salió cierto en el sumario. Piensen los hombres honrados en la vergüenza y la pena de que tendría el alma llena al verme ya tan temprano, igual a los que sus manos con el crimen envenenan. Declararon otros dos sobre el caso del disjunto, mas no se aclaró el asunto, y el juez, por darlas de listo, amarrados como un Cristo, nos dijo, irán todos juntos. A la justicia ordinaria voy a mandar a los tres. Tenía razón aquel juez, y cuantos ansí amenacen, ordinaria es como la hacen, lo he conocido después. Nos remitió, como digo, a esa justicia ordinaria y fuimos con la sumaria a esa cárcel de malevos que, por un bautismo nuevo, la llaman penitenciaría. El por qué tiene ese nombre, Naides me lo dijo a mí, mas yo me lo explico así, le dirán penitenciaría por la penitencia diaria que se sufre estando allí. Criollo que cae en desgracia tiene que sufrir un poco. Naides lo ampara tampoco si no cuenta con recursos. El gringo es de más discurso. Cuando mata, se hace el loco. No sé el tiempo que corrió en aquella sepultura. Si de afuera no lo apuran, el asunto va con pausa. Tienen la presa segura y dejan dormir la causa. Ignora el preso a qué lado se inclinará la balanza, pero es tanta la tardanza que yo les digo por mí. El hombre que de entre allí deje afuera la esperanza. Sin perfeccionar las leyes, perfeccionan el rigor, y el dolor es más profundo cuando no haya compasión. En tan crueles pesadumbres, en tan duro padecer, empezaba a encanecer después de muy pocos meses. Allí lamenté mil veces no haber aprendido a leer. Viene primero el furor, después la melancolía, y en mi angustia no tenía otro alivio ni consuelo, sino regar aquel suelo con lágrimas noche y día. A visitar otros presos su familia solían ir. Naides me visitó a mí mientras estuve encerrado. ¿Qué iban a costearse allí a ver a un desamparado? Bendito sea el carcelero que tiene buen corazón. Yo sé que esta bendición pocos pueden alcanzarla, pues si tienen compasión, su deber es ocultarla. Jamás mi lengua podrá expresar cuánto he sufrido. En ese encierro metido, llaves, paredes, cerrojos, se graban tanto en los ojos que uno los ve hasta dormido. El mate no se permite, no le permiten hablar, no le permiten cantar para aliviar su dolor y hasta el terrible rigor de no dejarlo fumar. La justicia muy severa suele rayar en crueldad. Sufre el pobre que allí está calenturas y delirios, pues no existe peor martirio que esa eterna soledad. Conversamos con las rejas por solo el gusto de hablar, pero nos mandan callar si es preciso conformarnos, pues no se debe irritar a quien puede castigarnos. Sin poder decir palabras, sufre en silencio sus males y uno en condiciones tales se convierte en animal, privado del don principal que Dios hizo a los mortales. Yo no alcanzo a comprender por qué motivo será que el preso privado está de los dones más preciosos que el justo Dios bondadoso otorgó a la humanidad. Pues que de todos los bienes, en mi ignorancia lo infiero, que le dio al hombre altanero su divina majestad, la palabra es el primero, el segundo es la amistad. Y es muy severa la ley que por un crimen o un vicio somete al hombre a un suplicio, el más tremendo y atroz, privado de un beneficio que ha recibido de Dios. La soledad causa espanto, el silencio causa horror. Ese continuo terror es el tormento más duro y en un presidio seguro está de más tal rigor. Ignora uno si de allí saldrá para la sepultura. El que se halla en desventura busca a su lado otro ser, pues siempre es bueno tener compañeros de amargura. Otro más sabio podrá encontrar razón mejor. Yo no soy rebuscador y esta me sirve de luz. Se los dieron al Señor al clavarlo en una cruz. Y en las profundas tinieblas en que mi razón existe, mi corazón se resiste a este tormento sin nombre, pues el hombre alegra al hombre y al hablar consuela al triste. Grábenlo como en la piedra, cuanto he dicho en este canto, y aunque yo he sufrido tanto, debo confesarlo aquí, el hombre que manda allí es poco menos que un santo. Y son buenos los demás, a su ejemplo se manejan, pero por eso no dejan las cosas de ser tremendas. Piensen todos y comprendan el sentido de mis quejas. Y guarden en su memoria con toda puntualidad lo que con tal claridad les acabo de decir. Muchos tendrán que sufrir si no creen en mi verdad. Y si atienden mis palabras, no habrá calabozos llenos. Manéjense como buenos, no olviden esto jamás. Aquí no hay razón de más, más bien las puse de menos. Y con esto me despido. Todos han de perdonar. Ninguno debe olvidar la historia de un desgraciado. Quien ha vivido encerrado, poco tiene que contar.